picó el bichito, que se lo raje un poquito. La montaña, llevamos insecticida por si había alguna araña. Y ni bien llegamos, prendimos el fueguito, alzamos la carpita para estar los dos juntitos. Mientras yo recorría mi mano en su cuerpito, toqué algo peludo que se parecía un bicho. Yo le eché un polvo para ver si le mataba, y después de unos días no sabe cómo picaba. Mamá, me pica el bicho, me pica el bicho, mamá, me pica el bicho, me pica el bicho, mamá, me pica el bicho, me pica el bicho, mamá, me lo raté. Empezó a poner marcha, yo tiré mi cerveza y me fui a buscar una.